cuando me muera. Sigo el incomprendido, a mí nadie me ha querido tal como soy. ¡Atención! Que estoy en robo feo. Pero veo. Feo. Feo. Hoy se ve. Come on. Lo que están de cumpleaños, mano arriba. Happy birthday today or this weekend. Happy birthday. Father's Day weekend. Atención, vecino. Alex Sensation. ¿Quién está en la casa? Oh, la boca, erró mucho de tequila. El pared vacila, dilátate la pupila. Las manos para arriba, toda mi gente está activa. Prendido en fuego, bien ruling, vamos para encima. No puedes hablar de mí si tú no pagas mis files. Cuando tú me mantengas, entonces venga y opine. Chin, chin, chin. De la vida, si no ella, ella, ella. Por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Señorita, mano arriba. La señora también, escúchale. La solterita. Mano arriba. La señorita. Everybody clap your hands. Clap, clap, clap. everybody clap your hands. Dior, come up in all the stores. When he raise the balls,

Ven, mami, vamos. Si tú quieres todo, aquí. Yeah. Debajo del sol, debajo del sol. A 200 millas en un jet ski. Si tú quieres todo, aquí. Los maleantes quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Cala baby quieren kush, kush, kush, kush, kush. Los cantantes quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Cala baby quieren kush, kush, kush, kush, kush. Los maleantes quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Cala baby quieren kush, kush, kush, kush, kush. Los cantantes quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Cala cala quieren kush. Yeah, yeah, yeah. Aquí pasamos por el TSA. La p*** se monta tan fácil como en GTA. 200K que pedí en eBay. En PR ya es legal, yo firmé la ley. Como Snoop Dogg y Wizka. Las gatas quieren kush, no quieren frisca. Como el de la pizca. Queda visca. Lo que tú estás haciendo yo lo hice primero. Pero ese novio tuyo es medio duro. Yo ando pa' New York con un par de culos. Y pile cuarto pa' doctor, no se le fiero. Yo tengo agricultores como los ojos rojos como el chapulín. Hoy se me olvidó beberme la rueda. Pero las 602 las bajé con Lee. Pero ahora estoy pa' el creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. También tenemos kush, kush, kush, kush, kush. Los cantantes quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Todas las baby quieren kush, kush, kush, kush, kush. Los maleantes quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Todas las baby quieren kush, kush, kush, kush, kush. Los cantantes quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Todas las quieren kush, kush, kush, kush. Nothing can stop me, I'm all the way. I'm all the way up. Let me take you back real quick. A rough ride.